Yo te he amado como nadie puede amar en 15 días. No es verdad, pero te prometo que por ti lo intentaría. Sabes, tengo el sabor de tus pies desnudos en mis dedos. Y un anillo bien bonito que te compré para recordarte los días en India Negra. Volví a mi cueva negra. Exagerado, y después ya no es pa' tanto. Me trataste como quisiste y por supuesto me ha gustado. Mira que mis tres cerebros se reunieron tantas veces, nunca se ponen de acuerdo porque los tres también te amaron, negra. Volví a mi cueva negra. Como nadie puede amar en 15 días. Y la gente que lo vivió darán fe de esta canción que ahora arranco como un jirón de adentro. Mira que me cae mal, cuenta chistes y es fatal. Me he perdido en el hip hop de tus caderas. Me he convertido en mi fantasma, no te faltan ni las cadenas. Ahora canto condenado, amarrado a ellas. Siento que es más lindo masticar cristales rotos y tragar un buen ricino con pimienta, que dejar de ver cómo cuestionas la gravedad cuando tu cuerpo se ala a bailar y me alimenta. Y me alimenta. Morir.